Protagonistas Albacete, con Moisés García. Regresamos de las noticias y de ese poco de publicidad preceptivo en el principio de la segunda hora del Protagonistas, y regresamos haciendo de nuevo un viaje. Antes hemos estado allí con el secretario regional de Comisiones Obreras en Castilla-La Mancha, al campus de Albacete, y nos vamos allí porque se celebran las cuartas jornadas de estudios sobre el franquismo, que se han convertido ya en una cita anual tradicional de la Facultad de Humanidades. Se nos va a hablar este año del periodo último del franquismo, del que sirvió ya de bisagra, de gozne, entre los tiempos franquistas y el retorno a la democracia, y a entender la democracia poco a poco, ir construyéndola como hoy la tenemos. En el caso del día de hoy, día 27 de febrero, se ha podido escuchar la ponencia del profesor de la Universidad de Michigan, Robert Fishman, quien ha hablado de los cambios sociales y el retorno a la democracia en España. Ese era el enunciado de su ponencia, y queremos hablar de este asunto que nos parece muy interesante. Queremos dar el toque de historia hoy en el Protagonistas de Punto Radio, por eso lo tenemos al teléfono. Buenas tardes, profesor. Muy buenas tardes. Bueno, siempre que se habla del proceso, del retorno a la democracia, de la transición española, se dice, no sé si exageradamente o no, de que es un modelo en el mundo occidental. No sé si esto será tan así o es una exageración que nos gusta a los españoles hacer. Bueno, yo creo que fue una transición exitosa en el sentido de que se consiguió llegar a la democracia después de una época muy difícil y en un contexto difícil, porque aún tenía mucha fuerza. Tenían mucha fuerza que no querían volver a la democracia. Pero un modelo, pues, depende del sentido de modelo que uno tiene, porque la democracia española tiene elementos muy positivos y otros elementos que dejan algo por desear. Bueno, los positivos ya se nos venden. ¿Cuáles serían los que habría que perfeccionar, según, además, desde su punto de vista de ciudadano norteamericano? Yo creo que algunos de los problemas principales son, por un lado, que a veces desde el poder, con independencia del partido que esté en el poder, a veces hay relativamente poca disposición a escuchar la voz del que piensa de otra forma. Y de la misma forma, desde el punto de vista del que no esté en el poder, a veces hay muy poco interés de dirigirse hacia el poder con respeto. Es decir, que hay una especie de desconexión mayor que en algunos otros países. Uh-huh. Y en el que probablemente participan todos, algunos más que otros, quizás, pero esto sí que no es ideal. Uh-huh. Bueno, eso se está haciendo muy evidente ahora en campaña electoral y en los últimos 4 años, esa dificultad para llegar a un consenso en algunos temas muy importantes para el desarrollo del Estado. Pero esto puede ser también quizás una rémora, algo que nos ha quedado de los tiempos antes de la democracia, ese autoritarismo, cada uno en sus propias posiciones. Sí, no, el franquismo ha dejado unas huellas muy negativas en España, no cabe ninguna duda. No cabe ninguna duda, y yo veo allí realmente varios temas. Uno es la poca disposición de la gente a afiliarse a los partidos, los sindicatos, cuando los partidos y los sindicatos son las organizaciones principales que pueden defender a los ciudadanos, y esa poca disposición a afiliarse, a implicarse, o bien en una organización o bien en otra, según el punto de vista que cada uno tiene, eso realmente es una secuela del franquismo. Y luego, de todas las democracias que han surgido en el mundo, a partir de los años 70, España es de los países donde menos se ha hecho para atender a las inquietudes de los que fueron víctimas de la represión. Y eso realmente también es un tema que en el que digamos que España no es necesariamente tan modélico. Bueno, sin ir más lejos, por ejemplo, mi país, yo tendría que añadir, en muchas cosas no es modélico. Cuando se conoce bien un país, uno acaba viendo cosas que no son modélicas, igual que hay cosas que sí que son positivas. Respecto a lo que decía de la participación ciudadana, de la implicación en los partidos y los sindicatos, por ejemplo, nosotros ayer hacíamos una encuesta a pie de calle. ¿Sí? Preguntando sobre, bueno, pues sobre el debate que vimos el pasado lunes entre los dos principales candidatos a la presidencia del gobierno. ¿Sí? Y sí que se nota, sobre todo, se podía percibir, sobre todo entre la gente de más edad, la gente mayor, que no querían hablar. Eso también puede ser, pues es un recuerdo todavía de los tiempos en que no se podía hacer, que yo de política no sé nada, no, yo no entiendo de política. Había, sobre todo la gente mayor decía esto y no se quería pronunciar, era muy, se quedaba muy en medio. Esto también puede ser pues un recuerdo de todo aquello, ¿no? Supongo que sí. Evidentemente la gente en una época de represión como lo que existía en tiempos de Franco, pues tiene miedo de expresarse. Y si esto lo habéis notado vosotros, lo han notado ustedes, sobre todo entre gente mayor, pues la interpretación que usted ofrece me parece muy lógica. En cualquier caso, ¿cuál fue la dificultad mayor al que se enfrentó la llegada de la democracia en España y cuál fue también el acierto mayor para llevarla a cabo, para conseguir que finalmente se salvaran todas esas dificultades? Bueno, yo creo que el acierto principal, y esto realmente hay que decirlo, fue la disposición hacia el entendimiento, el respeto hacia los demás, hacia el consenso de muchos elementos de un abanico muy amplio político. Yo creo que la dificultad principal fue el hecho de que había en sitios muy claves algunos enemigos de la democracia, como se vio en 1988 en el mes de febrero. Eso representó una dificultad muy grande. Y luego otra dificultad es que todo esto sucedió en un momento en el que la economía mundial estaba en recesión, en crisis económica, y esa crisis económica mundial llegó a España precisamente en el momento de la transición, y todas las fuerzas políticas tuvieron que hacer frente a una crisis económica que había surgido fuera de España, pero que llegó aquí. En ese caso, quizás mucho más difícil que el propio cambio político, que además por ciertas circunstancias coincidió mucha gente que estaba dispuesta a que ese cambio se produjera. Lo complicado también fue el cambio social, y a esto también hacía usted alusión en el título de su ponencia del día de hoy. La sociedad española está todavía cambiando en ese sentido, el cambio todavía no se ha producido totalmente. Bueno, hay cambio social constante, y hubo cambios sociales en España que ayudaron a producir el paso a la democracia, y hay cambios actuales que representan un reto de cara al futuro. Yo creo que uno de los cambios sociales importantes hoy en día es la llegada de muchos inmigrantes, que es algo que pasa en todos los países prósperos. Es decir, en mi país, en Estados Unidos, hay una presencia de inmigración mayor que aquí en España. Y esto en todos los países prósperos sucede, que llegan muchos inmigrantes, pero representa una especie de reto para la sociedad. ¿Cómo se puede incorporar al recién llegado? Uh-huh. Y esto es un cambio social importante, y no cabe duda. Ese, digamos, es el gran reto que tienen ahora las democracias, ¿verdad? Bueno, la llegada de gente de muchas culturas. Es uno, pero no es el único. Yo creo que otro reto que tiene España de cara al futuro es la incorporación cada vez mayor de las mujeres al mundo del trabajo. Y esto para el futuro económico del país es muy importante. Uh-huh. Hasta hace muy poco España tenía un nivel de participación en el mundo del trabajo de las mujeres por debajo de otros países europeos, y ahí hay un cambio importante y muy positivo. Desde luego son muchos los retos. En el tema de la inmigración, además, hay también varios modelos. Hay quien ha escogido por un modelo, digamos, de dejar hacer, de permanecer las culturas que vienen por medio de los inmigrantes, como puede ser el de España, y otros más defensores de su propia cultura, como puede ser el de Francia. En Estados Unidos quizás ha sido también un modelo de dejar que los propios inmigrantes se organizaran en torno a sus propias sociedades, y no sé cómo ha salido esto. Lo digo porque nosotros lo tenemos que afrontar ahora para ir haciendo acopio de ideas. En Estados Unidos ha habido desde siempre un debate sobre la inmigración, y siempre ha habido fuerzas que estaban muy reticentes a aceptar la inmigración, y siempre han perdido en mi país, porque siempre al fin y al cabo, después de una conversación larga en el país, se ha entendido que solo se podía avanzar aceptando, incorporando, integrando al inmigrante. Pero ha habido muchas fuerzas en mi país que han sido muy, muy incómodas con la inmigración. Pero luego, cuando se analiza el avance económico del país, se ve que la inmigración, si quiera o no, ha sido un factor positivo. Ha sido un factor positivo por muchas razones, pero hay siempre, y por razones muy, muy comprensibles, una reticencia de muchas personas a aceptarlo. Pero es una realidad que todas las personas que lo estudian seriamente ven como positivo. Pero la reticencia está allí en Estados Unidos, pero nunca ha acabado de, por decirlo así, de imponerse. Porque las fuerzas más abiertas a la inmigración han sido las mayoritarias en Estados Unidos. En este momento en Estados Unidos, en la campaña presidencial, los dos partidos tendrán candidatos abiertos a la inmigración. Bueno, lo iremos viendo. De hecho, estamos siguiendo muy de cerca en España, bueno, en todo el mundo, la campaña, las primarias. En Estados Unidos cambia también mucho el modelo respecto a España en ese sentido, de la implicación de las bases en la política. Es cierto, y yo pienso honestamente, yo soy a veces crítico con mi propio país, con Estados Unidos, pero pienso que la implicación de la gente, del votante de base en las primarias, yo creo que es positivo. Sí, pues desde luego es un asunto en el que igual tendríamos que aprender un poco más. También para... Bueno, todos los países tenemos que aprender mucho de los demás. Uh-huh. Y mi país mucho tendría que aprender de España. Uh-huh. Pues estos cambios sociales, del retorno a la democracia en España, de los que se acaba de hablar, ahora mismo ha terminado la ponencia hace escasos minutos en la Facultad de Humanidades de Albacete, dentro de las cuartas jornadas de estudios sobre el franquismo, que este año abordan pues ese límite, esa transición a la democracia que se dio en España a finales de los años 70. Hemos tenido el placer de escuchar a Robert Fishman, que es profesor de la Universidad de Michigan. ¿Es usted catedrático de Historia Contemporánea? Sí, soy catedrático de Sociología de la Universidad de Notre Dame, perdón, pero hubo un pequeño error allí. Uh-huh. Es la Universidad de Notre Dame. Ajá. Catedrático de Sociología. Ya, lo tenemos aquí nosotros en la nota de prensa, lógicamente mal, lo tenemos virado. Perdón, pero muchísimas gracias, han sido súper amables y estoy agradecido por la oportunidad de hablar con ustedes. Hasta pronto, muy amable. Adiós.